Tenemos a alguien que sí va a sonar y nos va a decir unas cuantas cosas. Está el diputado provincial por la provincia de Santa Fe, Bloque Frente para la Victoria, del Movimiento Evita, Eduardo Tognoli. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia también. Gracias, Eduardo. Íbamos, tuvimos un corte de energía eléctrica en la radio, por eso se demoró la nota. Eduardo, te traemos aquí a La Matanza para hablar algo que en todos lados padecemos las policías, acá en La Matanza también. Y quiero que nos cuentes algo de cómo se está formando a la policía allá en la provincia de Santa Fe, en base a una pregunta que las respuestas fueron: Carlos Saúl, sabemos el apellido, Raúl Ricardo Alfonsín y Fernando de la Rúa. Estas tres posibilidades, estos tres expresidentes, ¿a qué pregunta de la formación policial correspondían? Bueno, estamos hablando básicamente del examen de ingreso a la policía de la provincia, examen en el que se le preguntaba, el examen se produjo hace... ¿Hola? Sí, lo escuchamos. El último, por lo menos, se produjo hace, porque esto se repitió por lo menos el año pasado, el 2014, se hizo la misma pregunta. Se le consultaba a los aspirantes a ingresar quién había sido el presidente constitucional que había enjuiciado a los comandantes de las Fuerzas Armadas por su responsabilidad en la lucha contra la subversión. Es decir, se caracterizaba a la dictadura militar o a la tarea realizada por la dictadura militar, que el Estado ya ha definido que es un genocidio, digo, el Estado a través de sus distintos órganos, a través de fallos judiciales, de su ejecutivo, etcétera, y gran parte de la sociedad, la inmensa mayoría de los argentinos, salvo algunos grupos minúsculos, hemos definido como terrorismo de Estado, dictadura cívico-militar. Bueno, se define en ese examen la tarea realizada por la dictadura como de lucha contra la subversión, ¿no? Nosotros venimos desde hace un tiempo, desde el año pasado, cuando se produjo toda una polémica donde se intentó, en realidad se logró después aprobar en la legislatura una reducción de la carga temporal de estudios de los cadetes de la policía de la provincia para que pudieran salir más rápidamente a la calle. Nosotros desde el bloque del Movimiento Evita y de otros sectores del peronismo pedimos información sobre... las currículas, ¿no es cierto?, y qué cambios iban a hacer para lograr que jóvenes con nula experiencia y con muy poca formación puedan salir a la calle y hacer una tarea efectiva de protección de la ciudadanía, previendo que iba a pasar lo que ya está sucediendo. No solo se pone en riesgo la vida de la población con jóvenes que con muy poca instrucción y casi nula instrucción de tiro, por ejemplo, salen a la calle en una ciudad que ha crecido en su violencia urbana de manera exponencial, como la ciudad de Rosario, sino que además ponen en riesgo su propia vida y su propia carrera policial. Hace muy poquito murió un joven que estaba limpiando el auto, producto de que lo alcanzaron balas de agentes nuevos, de estos agentes nuevos que están incorporados a un nuevo cuerpo que creó el gobierno de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente a partir de que iban persiguiendo a alguien que había cometido un robo que ya estaba neutralizado y que por la cuadra donde se produjo esta persecución, al menos 9 agentes, jóvenes agentes, iban disparando con sus balas y no solo mataron a un joven, sino que hirieron y rozaron a otras personas que transitaban por la zona. En ese marco, y previendo que esto podía suceder, nosotros votamos en contra y nos pusimos a investigar en torno a la formación de los jóvenes policías. Y nos encontramos hace poco tiempo, en el último examen, con que había una pregunta que refería directamente a esto, la lucha contra la subversión durante la dictadura, cosa totalmente inaceptable en una institución democrática, pero que es una perlita más del autogobierno de las fuerzas de seguridad que sostiene el gobierno provincial, ¿no es cierto? Y Eduardo, quiero que nos aclares, más allá de que no, ni siquiera roza el papelón, es ya una falta de respeto a los 30.000 detenidos desaparecidos y a las políticas de verdad, memoria y justicia que se vienen llevando adelante hace casi 12 años en Argentina, que nos comentes, porque es bueno, el atentado que vos tuviste, que esto se resolvió por la ley a fin del año pasado, que te habían dejado en un cibercafé que tenías vos hace casi 10 años o un poco más, me corregís, que te habían dejado una granada desactivada, ¿no? De ahí viene que es bueno para la audiencia recordar tu lucha en lo que son los derechos humanos. Sí, bueno, eso fue hace, sí, ya 12 años se produjo, eran los primeros meses del gobierno de Néstor Kirchner, justo era toda la etapa de reapertura de los procesos judiciales, ¿no es cierto?, luego de la anulación de la evidencia de vida, punto final, desde que ya en uno de esos procesos judiciales por la desaparición de mi viejo, y bueno, se produjeron una serie de atentados contra abogados del organismo, abogados en esas causas, y algunos que éramos militantes de los organismos de derechos humanos, en mi caso particular en la agrupación Hijos. Bueno, entre otros tantos atentados hubo uno que fue, me arrojaron al negocio que tenía junto a otro amigo, una granada de fabricación militar del año 76 como un claro mensaje, ¿no? Sin espoleta para detonarla, pero sí con carga. Esto siguió un largo derrotero, primero en la justicia ordinaria y después en la justicia federal, y el año pasado se llegó una condena de 3 años a la persona que hizo esto, que era un sargento en ese momento en actividad, y en este momento hasta ahora por lo menos, del ejército argentino. En ese marco me parece que lo parangonable con esta situación es lo interesante de entender que las instituciones, todo esto son mensajes, ¿no es cierto?, de cara a las instituciones que tienen su impacto en los integrantes de esas instituciones. No es una ingenuidad llamar lucha contra la subversión al terrorismo de Estado, ¿no es cierto? No es algo inocuo, es algo que genera profundas marcas en la subjetividad de quienes, además son jóvenes, muy jóvenes, como si en la escuela secundaria, porque hablamos de jóvenes de 18 años, y en la escuela secundaria se bajara esa línea, ¿no? Eduardo, buenas tardes, Perno te saluda. Digamos, este examen lo hace, mi pregunta puntualmente ¿es responsable de esta pregunta, a ver, un docente, un profesor, o es responsable alguien que viene directamente desde la Secretaría de Seguridad o del Ministerio de Seguridad? Porque me parece que si hay un profesor detrás de esta pregunta, o un grupo de profesores, digo, esta misma gente puede estar dando clases, como vos decías, en una secundaria, en una primaria o en una universidad, haciendo, digo, el mismo tipo de planteo, o sea, en el 2015, ¿no? Grave. Sí, mire, la responsabilidad política del ministro de Seguridad de la provincia y del gobernador, sí, sobre claramente. Todo en un área donde se viene discutiendo públicamente y el gobierno dice que viene generando reformas revolucionarias un poco, ¿no?, el gobierno provincial. Entonces, la responsabilidad última es del ministro de Seguridad y de eso no hay duda. Y por eso digo que en la provincia de Santa Fe lo que hay es un autogobierno consentido de la fuerza de seguridad, o sea, permitido por el Ejecutivo, que genera este tipo de situaciones. Después, operativamente, vaya a saber quién fue el que hizo esto. Nosotros tenemos el papel, el examen del año 2014, que exactamente preguntaba eso, el examen del 2015, que pregunta eso, y esto no ha variado. Evidentemente, algún responsable operativo concreto debe haber. La verdad que no quisimos cargarnos las tintas sobre eso porque además creemos y sostenemos que esto es responsabilidad exclusiva política de quienes son los que deberían, con más de 100 funcionarios políticos nombrados en la última gestión, en lo que va de este gobierno de Frente Progresista, en el Ministerio de Seguridad, cosa que no nos parece ni bien ni mal, quizás se necesiten 200 o 300 funcionarios políticos precisamente para conducir políticamente a fuerza de seguridad y estar de punta a punta en la provincia. La verdad que no estamos en condiciones de aseverar si está bien o está mal que sean 100. Lo que sí tenemos claro es que no hay una decisión política de poner a ninguno de esos 100 funcionarios a, por ejemplo, a tener hacer estadísticas propias porque no las hay, uh-huh. Manejar la gestión de las carpetas médicas que todavía siguen en manos de la policía y que generan que en algunas localidades como Rosario un cuarto de la fuerza esté con carpeta médica o psiquiátrica, cosa que resiente también el servicio de seguridad, además una fuente de negocio y de corrupción, de negocio ilícito, obviamente, que los ascensos, los traslados, los premios de castigo estén en manos de la misma fuerza, es decir, la fuerza se conduce a sí misma, y esos 100 funcionarios de seguridad, que repito, podrían cumplir una función de conducción, en realidad son nada más espacios en un casillero y no se hacen cargo de lo que tienen que hacer, por decisión exclusiva del gobernador y del ministro de seguridad, que han decidido no meterse con la corporación policial. Qué bien, Eduardo, y ya para ir cerrando, porque justo ya estamos cerrando el programa, ¿cómo viene el panorama electoral? ¿Cómo vos, todo el bloque del movimiento Evita, que está ahí en la Cámara de Diputados Provincial, cómo vienen las postulaciones, a qué vienen y a qué no vienen, a qué se postulan este año 2015 en las PASO? Bueno, las elecciones provinciales aquí en la provincia de Santa Fe son en el primer semestre, ¿no es cierto? Están marcadamente diferenciadas de todo el proceso de elecciones nacionales en el segundo semestre. Y básicamente aquí se reeligen todas las categorías de gobernador, diputados provinciales, intendentes, concejales, presidentes comunales en la provincia de Santa Fe. Y básicamente hemos decidido desde el espacio, el Movimiento Evita, construir junto a otros espacios dentro del Frente para la Victoria, alternativas locales en cada una de las municipios y comunas de la provincia donde tenemos presencia, que son más de 200, tener esa presencia, sostenerla firmemente, defender la continuidad y la profundización del proyecto nacional en ese marco. Y bueno, en mi caso particular, como parte de ese colectivo, ir de candidato a concejal en la ciudad de Rosario, porque creemos profundamente que después de más de 20 años de gestiones del social conservadurismo que encabeza el binerismo, es hora de transformar Rosario como hemos transformado hasta ahora la Argentina, ¿no? Y acompañar la candidatura de Jorge Tayana a nivel nacional con expresiones locales y que puedan dar realmente la disputa en cada uno de los distritos. Buenísimo, Eduardo. Te agradecemos esto porque es bueno ponerlo en esta radio, a veces noticias de otra parte del mundo, de la patria. Porque sabemos que esto no es algo, un hecho anecdótico. La forma en que se pregunta a un aspirante a policía con la responsabilidad que conlleva ser luego un policía en cualquier parte de la Argentina. Te agradecemos muchísimo, Eduardo, como siempre. No, gracias a usted. Un abrazo grande. Hasta luego. Ha pasado Eduardo Tognoli, diputado provincial por la provincia de Santa Fe, por el bloque Frente para la Victoria.